Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Buenas noches, soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida con esta voz poco radiofónica hoy a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica Agustín Azcarate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay, hoy día martes. El jueves vamos con una rep de este programa y el fin de semana lo tenemos subido a la web de la radio. Hoy vamos a conversar, nuestro invitado ya está acá en el piso, ya prontito les voy a dar las coordenadas que son enormes. Ya nos visitó en el primer año, hoy revisaba y fue, se animó a subirse a este barco en el tercer programa, así que además es un valiente enorme por habernos aceptado en ese momento la invitación. Y hoy quisimos volver a conversar con él porque en estos tres años que han pasado, él siguió produciendo y tiene, la conversación se renueva, podríamos pensarla, como digo yo, interrumpida y la volvemos a retomar. Les doy las coordenadas que nos llevan hacia nuestro invitado. Es escritor, compositor, músico y cantor. Un trovador de su tierra y de su gente, que nació y vive desde hace 80 años en Villa del Busto. Como me gusta decir a mí, barrio mágico de músicos y poetas. En 1974 nació su primera composición, Agüita del Médano, sobre un poema de Juan Carlos Bustriazo Ortiz, que él musicalizó, porque también musicalizó obras de Morisoli, de Ricardo Nervi, de muchos más. Integró Los Tres del Sur, las voces de Huitrumapu, Los Ranquelinos, y en el año 1985 fundó un grupo musical que resulta inolvidable para todos y todas las pampeanas, Cantizal. Luego llegó el tiempo de su carrera como solista, con una discografía que sigue en pleno crecimiento. En el 2024, en diciembre del 2024, el Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa lo nombró vecino destacado de la ciudad por su invaluable contribución a la cultura y la música de la región. Por esto, y por mucho más, es un referente del cancionero pampeano. Vino a conversar con nosotras mi querido y admirado amigo Oscar García. Hola, Oscar. Hola, Lili, gracias. ¿Cómo estás? Gracias por todas exageraciones tan amables. Parecen exageraciones porque están dichas todas juntas, pero no es más que lo que ha sucedido en este camino tuyo. Sí, qué sé yo, a mí muchas cosas que han sucedido allí comenzaron como tarde, por eso tal vez sigo produciendo cosas que tendría que haber hecho antes, pero bueno, cada cual la vida lo lleva por lugares inesperados y otras veces con dificultades que tampoco espera. No lo he contado mucho, pero por ejemplo con el tema de escribir, que siempre me gustó, yo era un gran lector de muy niño, un gran lector, primero de la historieta, después de la novela, y sin embargo se cruzó una maestra en mi vida ya al final de la primaria, que no sé por qué me quitó las ganas de escribir y me costó mucho, muchísimos años, volver a empezar a hacerlo. Ahora lo hago con mucha felicidad, con mucha seguridad. Y bueno, me demoré más en el camino de encontrarme. Pero bueno, todo esto que están contando, que fui llegando con demora, vino ocurriendo en mi vida y ahora estoy en plena producción también. Sí, yo ya te he escuchado decir varias veces esto de que, bueno, como que algunas cosas llegaron tarde. A veces uno o una se plantea esto, ¿no?, en la vida, cuántas cosas llegan a tiempo. Pero tal vez llegan cuando, digo, en el caso tuyo vos tenés este acontecimiento de este encuentro fatídico con esta maestra, que pasa muchas veces, ¿no? Digo, la institución escolar a veces se encarga de algunos alumnos y alumnas de hacerles sentir cierto, digo, rigor en cuanto a la violencia que muchas veces sucede en el encuentro con una institución y que uno cree que no puede cantar, no sé, por ejemplo, o escribir en el caso tuyo. Pasa que cuando uno es chico, es como el cemento fresco. Cae simplemente una hoja y queda marcada. No es necesario una cosa muy importante. Sí, claro. El peso de una pluma. Sí, claro. Para dejar una marca. Y bueno, no acostumbro a hablar mucho de esto, pero quiero decir, tengo una explicación para decir que tal vez por esa demora ahora estoy haciendo cosas que debía haber hecho antes, pero bueno, estoy en plena producción. Recién escuchábamos al final, mientras esperábamos para iniciar el programa, esta canción que dice que la canción es urgente. ¿En vos pareciera que la canción es urgente? Y sí, porque yo siempre me acompañó la canción, desde muy pequeño. Y tal vez porque mi madre, allá en el campo, en el Bajo de las Palomas, me cantaba esas nanas, que algunas venían de lejos, porque mis abuelos eran de Alamedilla, una aldea española que está lindante con Portugal, y entonces, de aquella época, yo me acuerdo que tengo alguna cosa con el fado, te lo he contado, y después nos dimos el gusto de corroborarlo. Sí. Pudimos compartir. Pero bueno, volviendo a ese origen, hay una obra que la demoré mucho tiempo en hacer, pero la acabo de grabar, sobre ese lugar que fue el nacimiento de mi amor con la canción, con la música de esa época, que era la de los bailes allá en el campo. Claro. O la radio. Y bueno, yo sentía y tal vez quería hacerlo de la mejor manera que yo pudiera. Y bueno, así hago una cosa que te lo traigo como estreno, que se llama Bajo de las Palomas, que es el lugar donde habité. Que es el lugar en que viviste hasta tus 5 o 6 años, hasta que, como ya lo has contado otras veces, hasta que la familia se viene corrida por la sequía, ¿no? Y tu papá transforma, digamos, su ocupación del campo a ser un trabajador del molino harinero. Exacto. Y se radican en Villa del Busto. Yo, si te parece, usamos esta presentación que hiciste debajo de las palomas para usarla como un corte musical y escuchar. Bueno, esta producción que todavía no está en las redes. No. Todavía, digo, está en una producción que seguramente ya llegará en un nuevo disco. Esto es un estreno para nosotras y nuestra audiencia, así que Bajo de las Palomas por Oscar García. Salgo a encontrar el camino que me lleve hasta tu aroma, al cielo que amé de niño, en bajo de las palomas. Con tu silencio y tu luz fui construyendo mi idioma, pequeña patria lejana. del bajo de las palomas. A veces oigo en el aire canciones que el viento entona por llevarme hasta tu magia, mi bajo de las palomas. Brizna del tiempo en mi tiempo, fugaz estrella temblona, llévale un beso de luz al bajo de las palomas. Siempre recuerdo un galope, un caldén, una bordona y la sombra de mis padres en bajo de las palomas. Mi corazón busca tientas, recuerdos de una casona. Mis ojos buscan el cielo del bajo de las palomas. Un día me fui callado, viento y arena en las lomas, y ya nunca regresé al bajo de las palomas. Brizna del tiempo en mi tiempo, fugaz estrella temblona, llévale un beso de luz al bajo de las palomas. Llévale un beso de luz al bajo de las palomas. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Escuchábamos Bajo de las Palomas, letra y música de Oscar García, con quien estamos conversando, una canción que hemos estrenado acá. Yo pienso y siento tu poesía y tus canciones, y me atrevo a decirte que sos un trovador de historias propias, pero de historias que también podrían ser mías, de Agustina, de quienes nos están escuchando. Podríamos modificar Bajo de las Palomas y ponerle otro lugar. Digo, hay un sentir un tanto nostálgico, pero comprometido con la esencia, y por eso también digo, vos cantás como vivís. Es cierto, y ojalá sea así, como vos decís, que represente a otras personas, es lo máximo que yo puedo pretender. Me parece maravilloso si eso ocurre. Sí, yo creo que en definitiva, a través de historias propias, estoy también levantando un alegato contra el olvido. Uh-huh. Que es, me parece que lo tenemos que hacer en varios planos. Uh-huh. Sí, claro. Frente a todo lo que nos avasalla día a día, que fundamentalmente nos va colonizando, nos va haciendo perder la memoria nuestra y de los nuestros. Y me parece que hay que cuidarlo eso. Aunque uno hable en primera persona y hablando de su cosa, está hablando de los demás. Sí, sobre todo en una vida, no, estamos a dúo con las toses. Sobre todo en una vida como la tuya, que por donde has transitado ha sido una construcción colectiva. Exacto. Entonces digo, la historia puede ser desde un nombre propio, pero no es una cosa autorreferencial que excluye al resto, es al revés, incluye al resto en una historia que podría ser la de cualquiera de nosotros y nosotras. Y más, te diría, para mí siempre me hizo muy feliz el canto colectivo. Claro. Estar en grupos me hizo muy, muy feliz. Vos no sabés cuánto me dolió, cuánto sufrí yo perder el grupo, porque se había acabado una época y se había acabado el grupo. Uh-huh. Estuve mucho tiempo sin hacer nada y hasta que un amigo, Jorge López, me dijo, tenés que hacer algo, ¿qué vas a hacer con tus obras? ¿Las vas a poner, claro, a guardar en una caja? Tenés que grabar. Y él fue el que me alentó y me convenció, porque a veces hay que creer para crear. Ah, qué lindo eso. Entonces, ahí me puse, empecé este camino, como otras veces tarde, pero muy consciente de lo que estaba haciendo y para quién lo hago. Me gustó eso que dijiste, hay que creer para crear, y podríamos completarlo. A ver, hay que creer para crear, para que otros crean. Porque a veces a través de las creaciones de tuyas o de otros, nuestros artistas también, digo, ayudan a que otros podamos creer también. Y bueno, y ahí está jugando la memoria colectiva en todo esto. Hace un tiempo escuchaba que habías dicho algo así como memoria, pertenencia e identidad. Resaltabas esos tres, sí, esos tres conceptos que me parecen tan ricos, ¿no? Sí, al menos yo lo entiendo así y se me hacen más necesario frente al momento que vivimos. Uh-huh. Yo tal vez lo digo sin pedantería, hace mucho que sé de dónde soy y a dónde pertenezco. Y claro, hay mucha gente confundida. Uh-huh. Y yo quisiera que la gente se buscara un poco más, no se llenara de cosas que son pasajeras y cambiantes y confusas, porque en cada uno de nosotros hay una semilla de identidad. Uh-huh. Con algo, con pertenencia a un lugar, a un colectivo. Uh-huh. Y eso no debe perderse, porque en definitiva yo no consigo la felicidad si no es con los demás. Claro. No se puede ser feliz solo. Vos, varias cosas. Una vez en el Trapiche es una canción que vos grabaste, la letra es de Suma Paz, la música es tuya. Sí. Bueno, miren, yo no la había nombrado en las coordenadas, pero también ha musicalizado letras de Suma Paz. Y esa canción, en el último verso, y a mí me parece que eso representa esto que vos estás diciendo, dice la comunión de la música entre hermanos. Exacto. Vos sabés que, bueno, me trajiste un recuerdo, el de Suma, que fue un día que me invitó Juan Iguibaudo, me dice, mañana voy a hacer en casa, y Suma quiere conocerte. Y yo andaba engripado. Y digo, pero haz el esfuerzo, dice. Y hizo muy bien en comprometerme, porque fue un encuentro maravilloso. Quedamos enamorados uno de otro. Me dejó esa letra, la musicalicé, se la envié, la grabación, le gustó, estaba encantada, porque dice, tenemos que hacer cosas juntos, porque esto parece que la letra y la música la hizo la misma persona, me dice. Bueno, eso me dio esa dicha, la vida, claro, pero me duró muy poquito, porque al poquito tiempo me llamó Silvia Bajur para decirme que había fallecido. Claro. Así que bueno, es un recuerdo agridulce. Agridulce, justo te iba a decir. Pero bueno, esto de la comunión de la música entre hermanos, a vos la música te dio hermanos, además de tu hermano que tenés, pero digo, la música te entregó otra hermandad. Y entonces pienso en Lalo Molina, pienso en Delfor Sombra, pienso en Pelusa Díaz. Sí. Me debo olvidar algunos. No, pero, no, esos son hermanos. Pero esos son hermanos, ¿no? Y es, sí, me gusta pensarlos a ustedes también de esa manera. Sí, sí, es verdad. Y bueno, Por ejemplo, Delfor. Con Delfor tenemos una amistad desde la niñez. Su padre y el mío trabajaban en el Molino Werner. Que todos saben que el Molino Harinero... Sí, claro. Que ha quedado como el Molino. El Molino, directamente. Claro. Que hacía sonar sus sirenas. Sí, esa vieja sirena de un barco. Que marcaba la geografía de toda una ciudad. Era el reloj de la ciudad. Y además marcaba el pulso de un colectivo de trabajadores y trabajadoras que, bueno, que se perdió. Bueno, conozco bien ese itinerario porque iba muchas veces al molino donde trabajaba mi padre y enfrente, justo enfrente a la entrada de los obreros estaba la casa de mi abuelo. Así que yo sentadito ahí en el umbral los veía entrar y los veía salir. A veces, si no lo esperaba en casa. Y recuerdo esa época que cuando recién habíamos venido a Villa del Busto, a la mañana yo a veces me despertaba y veía que había luz en la cocina y en silencio mi padre estaba mateando, ya lo sabía yo. Al poquito tiempo se apagaba. Madrugada, sí, claro, de noche todavía. Se apagaba la luz y inmediatamente oía la cadena de la bicicleta que se alejaba hacia la vereda. Y bueno, esa calle Raúl B. Díaz, claro, donde se iba juntando con compañeros, ese trayecto hasta la calle Primero de Mayo, que es donde está la cooperativa, claro, popular de electricidad, y de ahí por Primero de Mayo hasta allá, hasta el paso a nivel del molino. Está el molino. Exactamente. Era un tiempo que esa calle y las vías, uh-huh, eran una frontera social y cultural, sí, claro, en Santa Rosa. Eran dos mundos distintos. Sí, claro. Tanto como eran las calles, porque esa calle Primero de Mayo, que podría ser la calle de los trabajadores, claro, del otro lado de la vía, donde aparecía la ciudad más coqueta, más, uh-huh, prolija, las calles se llaman Alvear y Alsina. Otro concepto, otra idea. Claro, una frontera real. Otra cosa, una frontera real. Totalmente. Entonces, un día se me ocurrió, pensando en los compañeros de mi padre, que me los acuerdo a todos, que iban con él y volvían en bicicleta, yo a veces los esperaba en la esquina de Raúl B. Díaz y los veía llegar sonriendo en la bicicleta, a veces con viento, a veces bajo la lluvia, pero era hermoso, tengo un recuerdo hermoso de eso. Y entonces decidí un día escribirles una canción a esas bicicletas y a sus jinetes, claro, que eran mi padre y los obreros del molino. Bicicletas del Alba se llama. Y vamos a usar esto a modo de presentación de la canción que vamos a escuchar ahora, Bicicletas al Alba, de Oscar García. Que la luna sobre el barrio se ha posado, canta un grillo en la espesura y hay un gato en el tejado. Un humito tempranero, una luz en la ventana y mateando en el silencio, alguien funda la mañana. Y después en bicicleta, con el viento a sus espaldas, entra el río de la vida. Oh, solitario compañeros a ganarse la jornada. Pasan las bicicletas con rumbo hacia el molino. La paloma de niebla del salitral dormido las espera en el alba. A veces alguien borda el silencio silbando un tango. De a dos, de a tres, de a cinco se juntan y rumbean compañeros y amigos. Y pasan sin pasar. Es el viejo rosario de la vida que desgrana su anhelo. El pueblo que nos marca la dignidad de un rumbo para abrir el camino. Van rumbeando hacia el molino. Los saluda la arboleda. Los reconoce la calle. Y ese tero en la vereda. Vestidos como de arena, a la fábrica entrarán, molerán sueños de harina para el milagro del pan. Tan lindo recordarlos en las tardes regresando. Son jinetes del salario y a veces en la tormenta van sonriendo y van cantando. Yo sé bien que van cantando. La ra ra ra, la ra ra ra. La ra ra ra, y ra ra ra ra. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Bicicletas al alba, escuchábamos de Oscar García, letra y música, una bellísima poesía, porque es mucho más que una letra de una canción, es una poesía musicalizada, inspirada en su padre y en los trabajadores del molino. Ojalá que allá en Villa del Busto, donde Oscar sigue viviendo, Alejandra, su compañera, Alejo, su nieto mayor, lo estén escuchando y los ecos de esta canción sean también un homenaje para todos esos trabajadores. Que yo te decía el otro día que esta canción me los represento, o sea, los veo ir en la bicicleta, pero además los veo felices. Y me parece que eso también habla de un tiempo, ¿no? Digo, hoy los trabajadores no están felices, están desesperanzados, agobiados. Es cierto. Y eso era... Es cierto, es la imagen que yo transmití, es la imagen que yo recibí, claro. la que trato de transmitir. Que además, no quiero dejarlo pasar, porque todas estas obras me las ha arreglado musicalmente Ovi Omer, un tipo increíble, por lo talentoso, pero por lo buena gente que es, que quiero nombrarlo porque es más o menos como si haces cine y el que te hace la música es Ennio Morricone. Más o menos igual. Y además es un amigo y es un compañero. Sí. Y qué bueno, qué bueno. Por eso no quería dejarlo pasar a eso. Y en cuanto a lo que decís, es cierto. Por lo menos uno cree que es así. Yo... me parece que vivimos un tiempo muy muy muy triste, muy despiadado. Tal cual. Sobre todo con los trabajadores. Y nosotros desde la música tratamos de construir, por lo menos, y cuidar la esperanza, que aunque sea chiquita, siempre ayuda a esperar el día que sigue. Claro, claro. Y hablando de la esperanza, yo recuerdo que en el programa que estuviste, en el primer programa, incluso así fue el título con el que estaba subido aquel programa inicial de esta conversación contigo, el título fue: nosotros sentimos de verdad que habíamos dejado de ser pobres el día que abrazamos la música. Eso vos lo dijiste en aquel programa. Fue el título después. Y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? También que vos hablás de la esperanza. Y me gusta esa definición de pobreza que vos tomás, porque vos sentís que ustedes dejaron de ser pobres, no en términos de materiales, sino en términos culturales. Es el día de hoy. Ayer lo hablaba con Alejandra. Yo me siento inmensamente rico, fundamentalmente por los amigos que he cosechado, y lo digo orgullo. Es mi orgullo. Yo no en bienes materiales tiene una habilidad para hacer amistades que si, salvo, hay que estar al lado de él para darse cuenta la habilidad que tiene para hacer amigos. Bueno, qué sé yo, me pasa en cualquier lado. Sí, doy fe. Bueno, ese es mi orgullo, y esa, si querés, mi vanidad. Bueno, sí, es esa también. Y he tenido la suerte de tener grandes y leales amigos, y es lo mejor que nos podemos llevar de la vida. Lo demás pasa. Mi riqueza es esa. Yo, cuando hablo de riqueza o de pobreza, hablo en ese sentido. Sí, yo también pienso en la riqueza que debes sentir cuando has podido retratar, describir esos mundos que habitaste, esa gente, esos barrios, esos trabajos, esos amaneceres, esos amores, la causa de los ríos. Digo, has ido pudiendo ponerle voz a lo que los artistas hacen también en relación a la identidad de su tierra, de su pueblo, de su gente. Y eso es una riqueza. No todos tenemos esa posibilidad. Sí, yo creo que todos la tenemos. Mira, es como muchas veces me dicen, a vos te pasan cosas que no le pasan. No, yo creo que a todos nos pasan. Hay gente que está más desatenta. Y esa es la diferencia, y yo estoy muy atento. De repente, cuando se cruza delante mío, siempre fue así desde niño, alguien que yo me di cuenta que tiene algo distinto, que yo no lo puedo dejar pasar, no lo dejo pasar. Y por eso también he aprendido con eso. Yo hice la escuela primaria con muchísima dificultad, de todo tipo. En la escuela 4. Sí, en la escuela 4, era muy buen alumno. Sin embargo, después fui un desastre porque, bueno, por varias cosas. Fui muy temprano a trabajar, tuve la suerte de tener una relación. Yo no creo que haya sido un desastre, o sea, no puedo dejarte pasar eso. Creo que también hubo tiempos en que la escuela fue poco inclusiva. Y tenemos que revisarlo también, eso, y decirlo. Puede ser, qué sé yo, nos reíamos. Había como un atravesamiento de clase. Vos hoy hablaste de esta frontera, que yo creo que cuando ustedes, cuando vos decís, nosotros sentimos habíamos dejado de ser pobres el día que abrazamos la música, es porque pudieron traspasar esa frontera de otra manera. Bueno, de hecho, ahí también es ese traspaso de la frontera. Sí. A vos te llevó a la casa de la familia Ongaro, y ahí te llevó a encontrarte con tu compañera de toda la vida. Es así. Digo, pero había que traspasar esa frontera. Y la escuela muchas veces tenía un atravesamiento de clase, digamos. Sí. Porque no se me ocurre definirlo mejor que eso. Y había enormes diferencias sociales que se hacían adentro de las escuelas. No digo ahora, digo antes. Pero quiero decir, después en otras cosas he crecido de otra manera, porque gracias a un amigo en común, a Eugenio Filippelli, un dramaturgo y un director de teatro histórico, que era rosarino, me vinculó con Roberto Fontana Rosa. Claro. Así, tuvimos algunas charlas con Roberto y nos reíamos de nosotros mismos porque teníamos la misma edad y porque los dos habíamos abandonado en el segundo año del secundario. Yo no me voy a comparar con Roberto porque es maravilloso todo lo que él hizo, es incomparable. El Negro Fontana Rosa, como todo el mundo lo conoce. Pero te quiero decir que seguimos el mismo camino. Muy temprano a trabajar y a aprender, devorándonos lecturas de todo lo que encontrábamos, y crecimos así. Claro. No me formó la escuela, me formó maestros que ni siquiera saben que fueron mis maestros. Claro. Porque uno aprende con los grandes escritores, con los grandes poetas, con los grandes músicos. Falú no lo vas a ver nunca, pero yo he sido alumno de Falú. Claro. Aprendí a componer con él, por ejemplo. Y así con otras cosas. Armando Tejada Gómez también fue un maestro para todos nosotros. Él nos arrimó a la poesía desde el lugar que nosotros veníamos socialmente. Claro, claro, claro. Entonces fue fácil aprender desde ese camino. Pero también tenías la curiosidad de hacerlo, tenías el deseo, había una chispa ahí que te llevaba. Sí, sí, que, eso y es que sigue intacta. Es increíble eso. Sí, lo sigo haciendo. Viste sí. Que la radio tiene magia. Y acá hay una hermosa caja de fotos que vamos a revolver, y vamos a sacar una foto. Oscar García cantando sí. En Libertad 8. Contanos qué es eso, cómo llegaste, qué te pasó. Libertad 8 es, en Madrid, es el templo de los cantautores. Un amigo que nos hicimos amigos a la distancia y somos grandes amigos, vos lo conocés, que es Ramón Moinho. Lo conocí contigo el año pasado. Que es un referente en el mundo de los cantautores españoles, con un programa que es famoso, que lo pueden encontrar en YouTube, que se llama ¿Y de los cantautores qué? ¿No? Ese título tan extraño. Sí, esta vez que fui a una radio de una cooperativa anarquista, lo que les cuento, hermosa, Radio Utopía. Radio Utopía, precioso el nombre. Bueno, y y él me llevó a Libertad 8. Libertad 8 es muy famoso y se han grabado muchos discos y programas en directo. Lo ha hecho Pedro Guerra, lo ha hecho ay, ahora me van a fallar algunos nombres, pero pasaron todos los más grandes por allí, todos. Y un día llegó, bueno, un día llegué yo. Bueno, además de los grandes también llegaban algunos otros que no lo éramos. Pero fuimos recibidos con el mismo respeto, el mismo cariño, y ese lugar entrañable, que es un lugar pequeño, pero que tiene tanta historia. Así que sí, lo guardo como un mimo al alma, haber estado allí, en ese lugar, donde ha pasado tanta gente importante que yo han sido referentes claro, para mí en claro. La música. Y cuando has llegado a esos lugares, ¿en algún momento buscás a ese niño que vino del Bajo de las Palomas? ¿Lo buscás adentro tuyo y le decís algo? Mirá, yo creo que ese niño no lo he soltado de la mano. Claro. Y no sé, yo lo siento así. Siempre lo llevo conmigo. Hay algo de Tejada Gómez que él decía: anduve y trabajé, hoy canto todo lo aprendido y caminado, pero no canto solo, canto también con un niño. Y algo así es. Qué hermoso, claro. Y bueno, y es eso. Y vamos a revolver otro poquito más la caja y vamos a encontrar esta foto. Yo se la cuento a la audiencia mientras Oscar la mira. ¿Dónde querés contar la voz? ¿Querés que la cuente yo? Contá la voz. Está Oscar en la presentación de La Patria del Corazón en el Teatro Español. Tengo también la misma, pero en otro escenario, presentándola en la Casa de la Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué fue presentar La Patria del Corazón? Y fue muy fuerte porque en realidad ese fue mi primer disco y mi primer libro también. Claro, precioso libro. Sí, la satisfacción. Yo me puse a escribir a instancia de un amigo que me dijo, tenés que, todas esas cosas que vos contás las tenés que escribir. Y yo no me la creía, pero sentía cierta obligación con un barrio, con personajes de una historia que tenían iban a trascender algún día en algún obituario, pero no de otro modo. Entonces yo quise que siguieran vivos en algún lugar y la manera era contarlo. No esperaba la trascendencia que ese libro podía tener. La verdad, yo tenía pretensiones mucho más humildes, dar testimonio. Y sin embargo, gente de latitudes lejanas, claro, yo no sé por qué, qué cosa tiene, geografías distintas, cómo se conmueven con esas historias tan chiquitas, tan, para mí, tan de mi barrio, tan de mi gente, y sin embargo, pareciera que eso es lo universal. Claro, y además me parece que ese libro que es precioso, que la verdad que es para leerlo, me parece que también pone en cuestión el concepto de patria, que siempre está pensado como algo tan lejano a uno o a una, y en realidad la patria es eso que somos todos los días, son los vecinos los que nos encontramos, los con los que armamos comunidad, con los que andamos por la vida, por los sueños también, por las utopías. Exactamente, esa es la patria, de verdad. Sí. Y fundamentalmente comienza ahí en la niñez. Claro. Ahí empieza a definirse. Y la última foto, antes de cerrar la caja, esta foto que está Oscar, está Alejandra, su compañera, creo que es en Granada. ¿Qué ves cuando ves esta foto, más allá de la geografía y del viaje? ¿Qué ves cuando encanta, te ves a porque vos, además Alejandra? Yo a Alejandra le debo todos los viajes. Es así, porque yo soy perezoso para proyectar viajes. Entonces ella los va armando y un día me dice, uy, es como si... Bueno, y después, en el regreso, no me puede parar nadie contando cosas, porque lo disfruto enormemente, pero se lo debo absolutamente a ella, si no yo no me habría ido muy lejos. Sin embargo, pude hacerlo porque ella le pone pasión y trabajo. Claro. Además, porque hay que armarlas estas cosas. Sí, claro. Y yo aprovecho su viaje para seguir cosechando amigos. Y también porque es una compañera incondicional en este camino de la música tuyo. Absolutamente. Ella me ha apoyado siempre. Y bueno, yo llegué a su casa de serenata. Es hermosa esa historia. Y de ahí comenzamos. Sí. Entonces la música, aún desde niño y desde grande, siempre tiene una significación. Siempre fue, en las horas más tristes, más carenciadas de mi vida, en los momentos más feos, siempre en la fantasía de la canción yo encontraba luz y calma. De verdad, lo sigo haciendo todavía. Claro. Lo aprendí de muy niño, a lo mejor porque me faltaban muchas cosas, pero esa no me la podía quitar nadie. Qué hermoso. Bueno, y en uno de esos viajes llegamos a Portugal y ahí te encontraste con esto que hoy también estabas contando, con tus raíces, con estos abuelos que habían vivido en el límite entre España y Portugal, el barrio de Alfama, y ahí surgió otra canción. Sí. Dicen que esas canciones que uno le canta a los niños, se les canta, fundamentalmente claro, la madre sí. o la abuela, te quedan grabados, pero uno se olvida. Y yo sentía que con el fado me pasaba algo y había escuchado esta reflexión. Si uno vuelve a escucharlo, algo se reactiva. Sí, el mismo vértigo vuelve a pasar por uno. Entonces, yo quería ir a escuchar fado. Alfama es el barrio donde nació el fado y pervive todavía. Es antiquísimo. Un barrio precioso. Precioso, que está ahí cerquita del puerto, del puerto que está frente al Tajo. Y claro, al río Tajo, de callecitas chiquititas, empedradas. Y las calles, sí, no entran los autos ahí, son muy angostas, no están iluminadas tampoco. Llegamos, estaba iluminada por la luna y por las luces interiores de la vivienda. Parecía que iba a aparecer Pedro Navaja en cualquier momento, pero nos animamos, sí. Y entonces, digo yo, detrás de ese fado que yo andaba buscando, que el fado, para quien no lo sabe, es como en el caso del tango o el flamenco, es cultura de mixtura, cultura de puertos, de cultura de vencidos, de derrotados, como de expulsados. También, como un poco también lo fue Villa del Busto. Sí, y esas mixturas hacen que florezca culturalmente cosas muy potentes. Bueno, pues yo quería conocerlo. Y tuve la suerte, fuimos con Alejandra y estos amigos queridos que se llaman Liliana y Eduardo, que me dieron el gusto de acompañarme hasta que encontramos la taberna que andábamos buscando en un recodo, ahí después de caminar bastante en su vida. Y bueno, y fui agendando algunas cosas que después se transformaron en una canción que yo le dediqué a este barrio. Esta canción se llama Alfama. Vamos a escuchar Alfama de Oscar García. Llegué hasta Alfama buscando aquella nana del campo, la melodía perdida en mi lejana niñez. Por callecitas estrechas, empinadas y entre sombras, subí buscando aquel canto que me llamaba otra vez. La noche y el río custodian Alfama, las luces del puerto me vieron llegar. Subí entre el asombro de un mundo de aromas, cantaban las ollas con frutos del mar. La noche y el río, las luces del puerto, las dulces guitarras queriendo crecer, y tu teresiña sangrando en un fado por un dolor viejo, me trajo el ayer. Que al fado lo cercan cuatro paredes de agua, dicen que huele a añoranza, a mujer y a soledad. ¿Qué significa destino? ¿Qué significa nostalgia? Misterio que se canta y no se puede olvidar. Las dulces guitarras abrían la niebla en esa taberna de embrujo lunar. La luz del tablado tenía un rosado, color de horizonte que suelo añorar. La noche y el río, las luces del puerto, la las dulces guitarras queriendo crecer. Me voy, Teresina, me llevo tu fado, te dejo mi beso, ya no volveré. Escuchamos Alfama, letra y música de Oscar García, y obviamente su interpretación. Estas tres canciones que sonaron hoy todavía no están. ¿Qué vas a hacer con ellas? No sé lo que voy a hacer. Para que las podamos disfrutar y escuchar todos. No, y todas. Yo supongo que van a terminar estando en las redes. Veré cuál es el momento, porque en realidad tengo unas cuantas canciones en estas mismas condiciones, pero sí, en algún momento van a estar y lo vamos a hacer conocer cuando están y repartiremos los vínculos para que accedan claro, fácilmente. Hay que esperar que maduren, que maceren. Sí, todavía estoy en con la movida esa de todavía tengo algunas ideas que estoy escribiendo, estoy componiendo. Bueno, que se me pase un poco esto y después juntaré las cosas. Es que este ritmo de juventud que tenés es tremendo. Ojalá. Yo lamento que la voz hoy no me esté acompañando mucho, pero pensaba en vos y fui a buscar este poema de Pablo Neruda, Oda a los poetas populares, y es más extenso, pero yo te lo voy a leer con esta voz ronca. Porque lo leo y pienso en vos. Y una parte del poema dice: ellos, los poetas de mi pueblo, errantes, pobres entre los pobres, sostuvieron sobre sus canciones la sonrisa, criticaron con sorna a los explotadores, contaron la miseria del minero y el destino implacable del soldado. Ellos, los poetas del pueblo, con guitarra harapienta y ojos conocedores de la vida, sostuvieron en su canto una rosa y la mostraron en los callejones. Ah, hermosísimo, hermosísimo. ¿Me lo vas a dar? Sí, claro. Porque, bueno, nada, ahí podríamos cambiar minero por obrero, y es lo que vos, en tu larga vida de poeta, de trovador, has ido militando. Porque me parece que el arte también es un lugar que permite la militancia del arte y de los compromisos que asumiste en tu vida y que los has sostenido todo el tiempo. Sí, y sobre todo, mira, lo hablaba con un amigo. Hay cosas que nos quedan afuera de la vida de Oscar, perdón que digo, pero fue trabajador en el canal 3 de La Pampa, de la radio, presentador de cine. Nos quedan un montón de cosas afuera en tu vida. Mira, bueno, y además un perseguido político. Recién, hace un rato antes de venir, recibo un mensaje de un amigo de España, un cantautor que se llama Bernardo Fuster. Sí. El grupo es Urbanos, con Luis Mendo. Y con él, en la última charla que tuvimos, hablando de la realidad que nos rodea a ellos y a nosotros y al mundo en este momento, coincidíamos en que lo que no debemos renunciar nunca a nosotros es a buscar la belleza. A veces la alcanzamos, otras veces la pasamos cerca, pero es lo que nos diferencia de nuestros enemigos. Oscar García es un faro en la llanura, con estas cosas que nos comparte, que nos dice, con esta belleza que es capaz de crear. Yo te agradezco enormemente que hayas venido hasta acá. Es un placer para mí siempre conversar con vos. Tengo el privilegio de hacerlo sin audiencia, pero no quería que quienes nos acompañan todos los martes, los jueves, quienes después nos buscan en las redes, se pierdan la riqueza de esta conversación, que me parece que es tan necesaria en estos tiempos. Así que te agradezco enormemente. Nos vamos despidiendo. Vos sabés que el agradecido soy yo siempre, siempre, porque además me da mucho gusto poder compartir una charla con vos y en el micrófono, que no siempre tengo la suerte de hablar con alguien que se preocupó primero por conocer mis cosas, se preocupó por saber, y entonces la entrevista es tan linda, tan agradable, que nos queda tanto afuera. Claro. No, bueno, siempre pasa. Cuando viniste el primer año te dije, bueno, vas a volver, y volviste. Yo te lo digo de vuelta, vas a volver. Bueno, y tendremos una tercera charla. Gracias, muchas gracias. A vos, muchas gracias, Oscar, por todo esto. Y nosotros nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate en la operación técnica, y quien les habla, Liliana Ottaviano, aquí por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche.